queremos aprovechar para platicar con varios compañeros que han sido víctimas de esta mal llamada reforma educativa y que como una corriente de represión, una rama de represión, pues ha despedido o cesado a algunos compañeros, a algunas compañeras. Entonces les vamos a pedir si se presentan y comentan para los compañeros desde cuándo y cómo fue esta separación, ¿no?, obligatoria que están pidiendo las autoridades educativas hacia ustedes. Muy buenas tardes, mi nombre es Norma Cortés Osorio, soy parte del primer grupo de cesados por no presentarnos a la evaluación educativa, de los cuales aquí en el Distrito Federal somos 13 de primarias, de nivel medio superior son 56 de colegio de bachilleres, y en una segunda etapa por represión, por esta situación de hostigamiento hacia el magisterio, han cesado a 21 compañeros por participar en el paro, y más antes, casi igual en abril del 2015, cesan a 8 compañeros también de campismo por defender su nivel. Mi nombre es Aquileo Cacerón Temelo, soy maestro separado del servicio a partir del 1 de marzo de este año, y pues igual soy de aquí maestro del Distrito Federal, y fui separado del servicio por no haber presentado lo que es la evaluación, por estar en contra de esta reforma educativa. Acá en Ciudad Monstruo, ¿cómo ha sido planteado el proceso para lograr que vuelvan a ser reinstalados y un poquito alguna acción que se haya hecho para presionar o para pedir que efectivamente regresen a sus aulas? Pues la mayor parte de todos los maestros, empezando por la maestra Erika, quien a ella la apoyan sus papás casi 3 semanas dando clases afuera en la calle, enfrente de la escuela que fue cesada, y todos en una primera semana nuestros padres de familia presentaron oficios, documentos hacia la SEP, hacia diferentes instituciones, y pues a ellos le responden con los sustitutos, ¿no? Cuando no era eso lo que pedían los padres de familia en un primer momento de todos los compañeros, y en un segundo momento más largo tenemos pues entablada ya una demanda laboral. Sí, solamente comentar que, pues bueno, como maestros estábamos cumpliendo con nuestro trabajo, estábamos realizando nuestras actividades normales y con el empeño que nos pide, sobre todo la educación. Sin embargo, al gobierno no le interesó el trabajo que estábamos realizando dentro de nuestras aulas, lo que él simplemente quiso en esta forma, por decirlo, amedrentarnos, quitándonos el trabajo por habernos resistido a esta evaluación, que vuelvo a repetir, fue solamente para cubrir o más que nada para aplicar su reforma educativa, que para nosotros la verdad no tiene ningún sentido esta reforma educativa, porque educativa no tiene nada. Hasta el momento no se ha presentado algo en sí concreto de la reforma educativa, que supuestamente él va a traer muchos beneficios que hasta el momento no se han visto. ¿Alguna acción que se esté preparando aquí en la Ciudad de México, la Ciudad Monstruo, como nosotros la llamamos, en la que los compañeros que nos escuchan, las compañeras, puedan apoyarlos, o alguna otra forma en la que se les pueda apoyar? Pues principalmente que se sumen al trabajo colectivo con los maestros en su escuela, porque es lo único que nos va a defender como maestros, pero principalmente es lo único que va a defender a la educación pública, porque nuestros ceses no es lo primordial. Ellos quieren privatizar la educación pública a nivel nacional, por eso son los ceses: primero quitarle la base a los maestros para que nadie se oponga, y sobre todo reiteramos que esta primera etapa de evaluación fue una total simulación, una farsa, porque aquí en el DF, de los 9,000 convocados, una semana antes del 31 de octubre, no eran ni 500 ni 600 los que habían subido evidencias de manera voluntaria. A partir de ahí, la mayor parte de los maestros en el DF, y me atrevo a decirlo, y eso pido a los maestros que hablen, que alcen la voz, porque fueron amenazados para que presentaran las evidencias, para que se presentaran al examen, y eso no puede ser algo lógico. No pueden obligarte a algo que no estás de acuerdo. Sin embargo, la necesidad de los maestros, cada quien tomó su decisión, situación, a nosotros nos empezaron a todos los maestros a llamar a las escuelas, a visitarnos, de que o lo presentabas o te quitaban el sueldo o te cesaban. Entonces, cada quien tiene situaciones diferentes, pero lo único que va a lograr que esto, o que frenemos esta barbarie que quiere hacer el gobierno hacia la educación pública, lo tenemos que hacer juntos, padres de familia, sociedad en general y sobre todo los maestros. Comentarles que, bueno, una reforma educativa, así como la está implementando el gobierno de nuestro país, no es la correcta, porque ¿cómo es posible que en las sedes donde fue la aplicación de la evaluación del examen, cómo es posible que haya habido policías custodiando todo esto y sobre todo en otros estados obligándolos, llevándolos a fuerza en camiones para trasladarlos a estos lugares? Y las sedes estuvieron resguardadas por policías que... es ilógico que quiera implementar de esta forma una reforma que no lleva nada que ver, no va a haber ningún fruto de esta forma. Una evaluación debe ser más práctica, no de esta forma. Pues muchísimas gracias por su testimonio. Por acá hay una pregunta. Sí, por acá nos preguntan si hay algún número de cuenta o algún modo en que los puedan apoyar económicamente. Sí, miren, hemos como maestros de la Ciudad de México tenemos una cuenta, pero no la tenemos a la mano. Sin embargo, todos los que quieran hacer aportaciones, tenemos un próximo evento, el día 16, es un baile democrático para reunir fondos para los maestros, o directamente aquí a la Secretaría General de la Sección 9, aquí en Belisario Domínguez 32, en la Secretaría General los maestros recaudan los fondos, se nos entrega de manera equitativa lo poquito que se reúne, y a cada uno pues se le da un voucher de aclaración. Es todo con transparencia y es para apoyar a los más de 34, 36 cesados que somos de la Ciudad de México en relación a educación básica, nivel medio superior, pues ya está otras acciones, hemos hecho rifas y pues esa es la parte que estamos haciendo, ¿no? Pero lo sobre todo es que todos nos organizáramos, y porque la única situación de que esto se frene es la organización, la lucha para que nos reinstalen, pero sobre todo para defender nuestras escuelas. Ok, pues por acá, si quisiera agregar algo, maestro, para quienes nos escuchen. Sí, solamente pedirle a los compañeros maestros que levantemos la voz, no dejemos que esto siga avanzando. Necesitamos unirnos y luchar contra esta mal llamada reforma educativa, porque como lo comentó mi compañera Norma, esta reforma educativa se está implementando de manera mal en nuestro caso sobre la educación. Entonces, no dejemos que esto avance, compañeros. Hay que tener el valor y la decisión para manifestar nuestra inquietud por esto que está siendo injusto. Muchas gracias. ¿Algo más que quieran agregar? Agradecerles al público en general por sus preguntas. Agradecer a los padres de familia que se sumaron en esta lucha de julio y junio, a todos los maestros, y viene una segunda, porque no se acaba ahí. La reforma educativa se ganó, digamos, en frenar esta primera etapa por ser voluntaria para esto, sin embargo nos queda el siguiente ciclo escolar y vienen mucho más situaciones que debemos de enfrentar juntos. Nos pasaron el número de cuenta en el que pueden ayudar a los compañeros cesados de la ciudad monstruo de la Ciudad de México. Está en nombre de Enrique Enríquez Ibarra y el número de cuenta es el siguiente: 1245-138-2306-411. Repito: 124-613-823-06-411. Y también nos invitan para el 16 de diciembre a las 7:30 de la noche en el Metro San Cosme a una fiesta en apoyo a los compañeros cesados de aquí de la ciudad, en Serapio Rendón 71, Colonia San Rafael.